sé por qué les extraña que yo esté de nuevo aquí. Si es que yo nunca me fui. Ustedes nos conocen. Yo estoy aquí de nuevo. ¿Qué te parece? Respuesta que yo di primero y es que da primero da dos veces. Estoy aquí de nuevo. Aquí. Yo estoy aquí de nuevo.